Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Mandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. When the truth is found to be lies, we know the joy. A inicios de 1966, el grupo Jefferson Airplane incorporó al baterista Spencer Dryden y a la cantante Grace Slick, quienes junto al cantante Marty Balin, los guitarristas Paul Kavner, Igor McCokonen y el bajista Jack Cassidy conformarían la alineación clásica de la banda. Con ese personal, Jefferson Airplane grabó su segundo disco, Surrealistic Pillow, cuya fusión del folk con la psicodelia le dio un soundtrack al llamado movimiento contracultural de finales de los 60 y principios de los 70. Surrealistic Pillow fue el primer disco de la psicodelia de San Francisco en alcanzar ventas dignas de un disco de oro y llegó al número 3 de la lista de Billboard. Durante años se ha debatido sobre el papel que jugó Jerry García en el desarrollo del disco. El productor Rick Garrant negó cualquier injerencia del guitarrista de Grateful Dead, mientras que el manager de la banda, Bill Thompson, declaró que García fue solo un asesor espiritual. Por su parte, García aseguró que él arregló varias de las canciones, entre ellas Somebody to Love, quizá la más conocida de Jefferson Airplane. Del disco Surrealistic Pillow de 1967, Jefferson Airplane, Plastic Fantastic Lover. Smile, nothing but electric sign. She can say she has a new intelligence life. She's part of a carnival time. Super seal lady, chrome color clothes you wear, 'cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Never shuts off, it's nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Cosmetic baby, plugged into me, I never ever find another. And I realize no one's wise to my plastic, fantastic lover. Starting to rust, her trapezoid thermometer taste. All the red tape is mechanical rape of the TV program waste. Data control, IBM, science is mankind's brother. But all I see is draining me on my plastic, fantastic love. Thank you. Rock and Roll en Radio V. California es el tercer y último disco de la banda de rock experimental Mr. Bungle, liderada por el cantante Mike Patton. En seguimiento a los discos anteriores de la banda, California incorpora una amplia variedad de estilos musicales: funk, electrónico, música hawaiana y de Medio Oriente, pop, folk, surf, thrash metal, lounge, jazz, avant-garde y música basada en ciencia ficción, entre otros. En su comunicado de prensa, la disquera Warner Brothers declaró: California explora ambientes nuevos para la banda, desde los movimientos de Fred Astaire hasta el pop inglés, pasando por Elvis, Neil Diamond, Michael Jackson. No es un disco para alguien que no soporta los cambios repentinos y extraños. Sin duda, se trata del soundtrack del lado oscuro del sueño californiano. El bajista Trevor Dunn aseguró que para la elaboración de California nunca nos sentamos a decidir cómo queríamos hacer el disco. Más bien, cada quien puso sobre la mesa lo que le parecía interesante y el resultado es una amalgama de todas esas ideas. Del disco California de 1999, Mr. Bungle. None of them knew they were robots. Y sin Dios. Great again, the sacrifice. I'm gonna go for the new empire again. The neck of age becomes saint. Many are around the truth. Jump back, walk back, get down. Swing the day and the news. Swing back, one shot, get down. Many are around the truth. Jump back, walk back, get down. Swing the day and the news. Swing back, one shot, get down. En Radio V. En 2016, el guitarrista Ace Frehley grabó y puso en el mercado el disco Origins, el sexto de su carrera como solista, luego de formar parte del legendario grupo Kiss. Frehley pasó de ser chofer de taxi en Nueva York a principios de los 70 sin ninguna formación musical a ser uno de los guitarristas más reconocidos de la historia del rock and roll. Origins está conformado por covers de canciones que, según el propio Frehley, influyeron en su manera de tocar y componer música. Incluye canciones de Cream, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Free, Tim Lizzy, Led Zeppelin, The Trucks, Steppenwolf, The Kings y tres canciones de Kiss, dos de ellas compuestas por Frehley que fueron cantadas por otros miembros de la banda, y Rock and Roll Hell, escrita por Gene Simmons e incluida en el disco Creatures of the Night de 1982, cuando Frehley ya había dejado Kiss. El disco, puesto en el mercado en abril de 2016, cuenta con colaboraciones de músicos como Slash, Lita Ford, John Five, Mike McCready y el vocalista de Kiss, Paul Stanley. Del disco Origins de 2016, Ace Frehley con el cover de Kiss, Rock and Roll Hell. Been on the fire 16 years, just waiting for his time to come. He fought the lies, fought back the tears. Can't wait to hear that starting gun. There ain't nobody gonna step on his dreams. So he held his hands high and he screamed. Get me out of this rock and roll hell. Take me far away. Get me out of this rock and roll hell. Get me out of this rock and roll hell. I need to get away. He's on the edge, he can feel it in his heart. This time could pressure is really on. He's gonna fight it, might even steal a guitar. This time tomorrow, he'll be gone. There ain't nobody gonna tell him what to do. Think he's a little like me and you. Get me out of this rock-and-roll hell, take me far away. Rock and Roll en Radio V. Fundada fundada en la ciudad de Oklahoma en 1983, The Flaming Lips es considerada como una banda de rock psicodélico, rock experimental o rock espacial y uno de los espectáculos en vivo más extravagantes y extraños de la historia del rock and roll. Ganadora de 3 premios Grammys, la banda se encuentra en la lista de las 50 bandas que debes ver antes de morir, elaborada por la revista Q. The Terror es el 13º disco de la banda, puesto en el mercado en abril de 2013. En la presentación del disco ante los medios, el vocalista Wayne Coyne habló del espíritu conceptual del disco. Los humanos queremos creer que sin amor todo desaparecerá, que el amor de alguna manera nos salvará a todos, que es el amor lo que nos mantiene vivos y que sin amor no hay vida. El terror es que ahora sabemos que incluso sin amor la vida sigue, simplemente continuamos. Nadie viene y nos mata por misericordia. La estructura temática del disco es similar a discos anteriores de la banda. Una historia de amor con una narrativa operística, pero con una aproximación oscura que aborda temas como la soledad, la depresión y la ansiedad. Del disco The Terror de 2013, The Flaming Lips, The Terror. En Radio V. El supergrupo de metal y hip hop Prophets of Rage tocó por primera vez ante una audiencia en enero de 2016 en la ciudad de Cleveland, en la que se llevaba a cabo la Convención Nacional del Partido Republicano, en la que Donald Trump fue elegido candidato a la presidencia de Estados Unidos. En mayo de ese mismo año, la banda inició el Make America Rage Again Tour, en clara alusión al lema de campaña del magnate inmobiliario, y en la que tocó varias canciones nuevas y algunas del catálogo de las otras bandas de sus integrantes, Public Enemy, Cypress Hill, Rage Against the Machine y Audioslave. El 19 de agosto de ese mismo año, Prophets of Rage puso en el mercado el EP The Party's Over, producido por Brendan O'Brien, y que incluye dos canciones nuevas y versiones en vivo de Killing in the Name de Rage Against the Machine, Shut Them Down de Public Enemy y No Sleep Till Cleveland, arreglo del clásico No Sleep Till Brooklyn de The Beastie Boys. No fue sino hasta septiembre de 2017 que el grupo puso en el mercado su primer disco de material original, titulado Prophets of Rage. Del EP The Party's Over de 2016, Prophets of Rage. The party is over. The brutality, casualty, mortality rate elevates. Raise your fist and with one voice the people say, the party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's fucking over. It's over now. It's over now. It's over now. Pistols and bombs, see you gone every sound. So I yell to the devil, get back in his hell. In your party commercials, Illuminati rehearsals, in your lies and civilized, systematic reversals. See the CNFTs, tripped by government greed. Border wars on the floor, you were on the machine. The future of you goes to your fucking militia enlisted. Yeah, your fucking party's over, you missed it. The party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's over, the party's over. The party's over, it's fucking over. It's over now. Yeah, it's over now. It's over now. Yeah, it's over now. En Radio V. La banda de thrash metal Act of Defiance se formó el 2 de noviembre de 2014, el mismo día en que dos de sus miembros, el guitarrista Chris Broderick y el baterista Sean Drover, renunciaron a sus posiciones en el gigante del thrash metal Megadeth. Con el cantante Henry Derek, ex vocalista de la banda Scar the Murder, y el bajista Matt Banchard de Shadowfall completando la alineación, Act of Defiance entró a los Ill Fate Studios de Los Ángeles para grabar su disco debut, Bears and the Burial, que sería puesto en el mercado el 21 de agosto de 2015 por la disquera Metal Blade Records. La revista Rock Hard aseguró que se trataba de un disco de thrash metal muy atractivo y lo calificó como uno de los mejores de ese año. Por su parte, la revista Sputnik Music aseguró que se trata de un disco que es un muy buen comienzo y que al mismo tiempo deja algo de espacio para mejorar. Sobre el enfoque de la banda, Broderick aseguró: Act of Defiance está construido alrededor de la idea de componer música de la manera que queremos, sin importar absolutamente nada más. Si a la gente no le gusta lo que hacemos, también estará bien para nosotros. Del disco Birth and the Burial de 2015, Act of Defiance, Crimson Psalm. Come on. Rock and Roll en Radio V. El disco The Miracle de 1989 es el decimotercer trabajo de la banda británica Queen y el primero que grabara el grupo después de que Freddie Mercury le anunciara a sus compañeros que estaba enfermo de SIDA. Los trabajos de composición y grabación se extendieron durante casi todo 1988, ya que la banda supeditó su ritmo de trabajo al endeble estado de salud de su cantante. Luego de su lanzamiento, el 22 de mayo de 1989, la crítica fue unánime. Se trataba de uno de los mejores discos de la banda. El periódico Sun Sentinel escribió: "The Miracle es un disco como muchos de los de Queen que debería usarse como libro de texto para aspirantes a músicos de pop. Combinando el rock, el pop y el metal con melodías inteligentes, el disco nunca decepciona. De una canción a la siguiente, uno no puede saber hacia dónde irá la banda ahora, lo que ofrece un gran desafío aún para los oídos más hastiados". The Miracle incluye la canción Scandal, compuesta por Brian May, que es una crítica a los medios sensacionalistas que acababan de documentar paso por paso su recién terminado divorcio. Del disco The Miracle de 1989, Queen, Scandal. En Radio V. Permanent Waves es el séptimo disco de la banda canadiense de rock progresivo Rush, puesto en el mercado en enero de 1980. Luego de promocionar su disco anterior, Hemispheres, de 1978, el grupo se tomó sus primeras vacaciones en 12 años y luego de 6 semanas de descanso, se concentró en una granja en la provincia de Ontario, Canadá, para componer y ensayar nueva música y en junio de 1979 entró al Le Studio en Quebec para grabar canciones con estructuras más concisas, lo que significó un cambio radical en el estilo de la banda. Permanent Waves fue bien recibido por la crítica y alcanzó el número 3 en las listas de popularidad en Canadá y el Reino Unido y el 4 en los Estados Unidos. Si bien Rush evitó las canciones épicas en este disco, el track final, Natural Science, compuesto por Nick Pearl en el estudio de grabación usando fragmentos de otra composición titulada Green Night que el grupo nunca publicó, tiene una duración de 9 minutos, está compuesta de 3 movimientos diferentes y su letra se basa en diferentes conceptos de las ciencias naturales. Del disco Permanent Waves de 1980, presenta Rush Natural Science. Living in the rooms, they soon forget about the scene. Thank you. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Cuando de San